en Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Al comenzar el programa hoy les decía que teníamos buenas noticias para los trabajadores de Punta Jopin y está bueno que sea justamente una funcionaria de ese lugar quien pueda transmitir las novedades a ustedes. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Malena Cuenca, que es vocera de la Red Solidaria, red que integran los trabajadores de Punta Jopin. ¿Cómo te va, Malena? Buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo están? Gracias por este ratito y por prestarnos siempre el espacio en la radio de ustedes. ¿Estás contenta? Sí, chocha. La verdad que sí, estamos todos tranquilos y contentos. Comparte con los oyentes, a ver, comparte las novedades, dale. Bueno, tuvimos unos idas y vueltas conversando con Mieres y con gente de BPS también. Y llegamos ayer con la linda noticia, nos llegó la linda noticia de este seguro de desempleo especial que en el que nos encontramos, y la duda era que iba a pasar cumplido vencimiento, ya un año va a ser ahora este fin de semana del incendio de Punta Jopin, y había bastante incertidumbre en lo que iba a ser, qué iba a pasar con nuestro seguro especial o con nuestros trabajos, ya que el Jopin, si bien va muy adelantado, todavía no estaríamos hablando de que en estos próximos 2 meses esté abriendo. ¿Y entonces? Así que, lo que se consiguió gracias a Mieres, que lo ha estudiado bastante, lo hemos propuesto nosotros también, era la extensión de este seguro especial, por lo menos hasta diciembre, que es la posible reapertura de Punta Jopin. Se habla entre noviembre y diciembre. Bien, Malena, contanos un poquito, ¿cómo ha sido este tiempo para ustedes? ¿Han tenido diálogo con la empresa? ¿Tienen acceso a la información del seguimiento de cómo avanza la recuperación del lugar? ¿Ustedes, al estar en seguro de desempleo, se les permite trabajar en otro lugar? ¿Las empresas que a ustedes les daban trabajo que trabajaban en el Jopin, de alguna forma también le han dado la posibilidad a ustedes de repente de como decimos habitualmente, rebuscarse mientras esta situación se normaliza? Contanos un poquito, a ver. Bueno, nosotros desde el incendio, gracias a estas dos particularidades que tiene el seguro de paro o el seguro de desempleo especial, era que todo aquel que estuviese en planilla al momento del incendio, le alcanzaran los jornales o no para este seguro, también lo iba a tener. Y aparte, el beneficio, el mayor beneficio, era que íbamos a poder trabajar en paralelo, en blanco, digamos. Sí. Entonces, nosotros estamos cobrando el seguro de desempleo especial y aparte podemos de repente encontrar un nuevo trabajo, estar en planilla, hacer los aportes debidos y tener los dos ingresos en las familias, ¿verdad? Claro, bien. ¿Y de la empresa qué noticias han tenido? De las empresas lo que sabemos es que el Jopin, como decía al principio, está súper avanzado lo que es el armado. Falta que se lo entreguen a los locales como para que los locales después puedan armar lo que son sus vidrieras, depósitos, todo lo que es poner un negocio en sí. Sabemos que más o menos manejamos la fecha septiembre. Y bueno, digo, como todo, como el que hace todo de su casa de a poquito, hay que hacer esos locales, calculo que llevará un tiempo y se estima que noviembre, diciembre. Al momento de hoy hay mucha gente que está trabajando en paralelo, entonces la pregunta que se le hacía a Mieres era, bueno, ¿qué pasa con esa gente que de acá a noviembre, diciembre va a seguir trabajando porque necesita los ingresos, pero si no seguía el seguro de desempleo, ¿qué pasaba con esa gente? Claro. Entonces, la verdad que la tranquilidad que nos transmitió Mieres fue fundamental, porque ya te digo, este fin de semana se cumple un año del incendio y estábamos todos a la espera de qué iba a pasar. Si bien el Jopin no podemos reactivar la labor, sabíamos que necesitábamos ese seguro de desempleo especial, por lo menos hasta que abra. Bien, Malena, ¿cuántas personas integran la red solidaria que ustedes han integrado con este motivo? La red solidaria en sí, funcionarios los cuales nosotros acompañamos, sí, en estos meses y le dimos todo nuestro apoyo, y distintas empresas, la intendencia, distintos líderes de acá de Maldonado nos dieron su ayuda. Los que lo integran son 200, uh-huh. pero sabemos que en seguro desempleo hay alrededor de 500 personas, las cuales más de la mitad estaban utilizando este poder trabajar en paralelo, el beneficio de trabajar en otra empresa. Sabemos que el centro de Maldonado, por ejemplo, abrieron muchos locales debido al incendio y le están dando la posibilidad a todos esos compañeros que necesitan llevar los ingresos a casa. Bien, ¿algún mensaje justamente para todos esos compañeros que de repente no se ven todos los días pero están con un mismo objetivo en todo esto, de parte tuya? Bueno, que si quieren fijarse en las redes o acercarse a algún compañero, no importa el local que sea, nosotros hoy en día nos estamos reuniendo en el municipio 2 a 3 veces. ¿Municipio de Maldonado? ¿De Maldonado? De sí, Maldonado. Sí. Nos estamos reuniendo 2 a 3 veces a la semana, nos reunimos a las 3 de la tarde en el municipio, que Rapetti nos abrió las puertas, como siempre, de muy buen gesto. Así que cualquier duda que tengan se pueden acercar ahí, ellos también tienen mi número. Y bueno, y tratar de calmar los nervios y dar esta noticia linda a todos los compañeros de Punta Shopping. Bien, Malena, gracias por confiar en nosotros para dar esta buena noticia. Muy amable. Por favor. Muchas gracias. Que pasen bien. Gracias. Buena jornada. La conversación era con Malena Cuenca, vocera de la Red Solidaria, integrada por funcionarios de Punta Shopping. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.